escucha Rebelde. La olla rebelde. Es la verdad y así vives. Nos dicen qué pensar, cómo debes hablar, lo que es mejor callar, dicen. Nada es verdad lo que dicen, solo tu corazón tiembla. Y si tu corazón vos, por ejemplo, yo la olla, viste, la olla es la olla rebelde. La olla, vos le ponés agua, o le ponés fideo, o le ponés moñito, o le ponés arroz blanco, le ponés arroz blanco, le ponés agua, la ponés a hervir, y rebelde, rebeldía, le ponés rebelión, le ponés bronca, le ponés quiero ya, le que se vaya. Ya que lo echemos entre todos, le pone comino, picante, ají quitucho, que se vaya, viste, que se extinga ya, de una vez, loco, ya está. La haces hervir un rato, lo probá, y cuando está, decís, la olla rebelde, ya está el guiso, vamos todos, ya está el guiso, vamos, se va. Se siente, la olla está caliente, se siente, la olla está caliente, se siente, la olla está caliente. Nos seguimos encontrando en esta olla rebelde. Desde Radio Roja, www.radioroja.com.ar. ¿Cuándo? Los martes a las 2 de la tarde. ¿Estás ahí? ¿Nos escuchamos? Receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida, cuida da rotina. Só mesmo rejeita bem conhecida receita. Reivindicaciones de las mujeres tocan así en los cimientos de la desigualdad, en los cimientos, digamos, del poder. Por eso es tan vigilado el patriarcado, y que no se toque, y que no se caiga, y que no se mueva, porque si cae el patriarcado, yo de eso estoy convencida, una experiencia de poder de los más débiles se muestra, la posibilidad de transformar el mundo se muestra como posible. Además, las mujeres somos una víctima, una, digamos, un blanco fácil para cohesionar los fascismos. Las políticas autoritarias necesitan de un cemento, de una cohesión, y apuntar a la mujer como un enemigo común es muy fácil, porque somos un enemigo común desde el Génesis, o sea, desde Eva, ¿no? Este año viene muy complejo, es muy difícil lo que se están atravesando. Creo que es una problemática que, al ser tan piso de tantas violencias que se dan posteriormente, y que tantas las negacionistas están intentando no ocultarnos o justamente violentarnos. Fue un año complejísimo, sobre todo para las madres protectoras. Ni hablar que tenemos a Delfina, la mamá de Arcoiris, que está presa domiciliaria. Bueno, que tenemos a Flavia Sanías, que sigue presa domiciliaria también. Y después toda la violencia que viven día a día en los juzgados, tanto en ese sentido las madres protectoras como las sobrevivientes. Es ir a que pareciera como ir a que te maltraten, a que te violenten, por el simple hecho de decir lo que quieren callar, lo que quieren ocultar, lo que quieren dejar. Por eso también violentan tanto con el tema de la ESI, dicen que de esos mejor la ESI que sean de cada familia, porque son todos estos hechos de violencia que lamentablemente se dan mayoritariamente en las familias, porque más del 85% es intrafamiliarmente. Y bueno, y lamentablemente estas derechas que vienen en contra de los derechos, que vienen en contra de las infancias, que no están esperando, que no quieren, y que no están esperando que las infancias vivan con libertad, que puedan jugar y disfrutar, y que tengan todos sus derechos plenos. Tenemos una agrupación desde hace 28 años que trabaja por los derechos humanos, que milita con la gente en las calles. Estamos hablando de una compañera de nuestra agrupación que llega a su casa y había adentro de la casa, o sea, habían violado su domicilio, dos personas, dos hombres esperándola, la toman de sorpresa por la espalda, la amenazan, los dos tenían armas de fuego y le dijeron expresamente: no venimos a robarte, venimos a matarte. Por suerte no lo hicieron. Esto te pasa porque hablas, cállate la boca. Fue un abuso sexual sin acceso carnal. Y después le ponen una media en la boca, la encapuchan y la atan. La situación es gravísima, pero es lógico que situaciones como estas hayan llegado si tenemos desde el gobierno central un presidente que está incitando todo el tiempo a la violencia, a la vicepresidenta que es progenocida. Nuestro mensaje desde Hijos, y creo que desde todo el movimiento de derechos humanos, es con más fuerza en las calles. 40 años de democracia la defendemos entre todos, todas y todes. No es momento para quedarnos en casa, estar más unidos que nunca como pueblo. Nuestras madres y nuestras abuelas son las que nos guían, las que nos han dado la fuerza. Y con mis compañeras creemos que la prevención, la sanción y la erradicación de las violencias por razones de género es un compromiso de nuestro presente como militantes, como periodistas, como comunicadoras. Este compromiso también alcanza a los medios de comunicación en general, en tanto actores, ¿no?, que pueden contribuir con abordajes y tratamientos responsables, evitar la reproducción de estereotipos que abonan a esa violencia estructural que tanto combatimos y que se ejerce generalmente sobre las mujeres y las identidades disidentes. Podemos decir que hemos conseguido, pero falta un montón, ¿no es cierto? Se sigue siendo imprescindible la voluntad política, la capacidad de acción y también poner en agenda y dar difusión. Como todos los años, mujeres y disidencias nos hemos encontrado a lo largo de todo el territorio para poder poner nuestras luchas en común y tomarnos los espacios públicos. Son múltiples las formas en las que nos expresamos para hacer eco de nuestras necesidades, demandas y anhelos y avanzar así juntas y juntas en el camino hacia el 8 de marzo. Solidaridad popular feminista contra la violencia patriarcal y capitalista es la consigna que nos guía este año. También queremos hablar de la crisis de seguridad que enfrentamos en nuestras vidas. Queremos visibilizar la inseguridad que enfrentamos en este sistema para criar, cuidar y trabajar. Visibilizar la inseguridad que vivimos cuando queremos ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos. Cuando queremos abortar y nos encontramos con un aborto restringido a tres causales y obstruido por la obstrucción de conciencia. Y además la penalización del aborto por otras causas. Finalmente, este año ha estado marcado por una importante clave de solidaridad internacional. levantada principalmente por mujeres y disidencia del sur global, que compartimos un hilo común de historias de colonización, imperialismo y resistencia. Es por eso que este 8 de marzo también es internacionalista. Nuestras banderas se alzan para demandar un fin al genocidio y la ocupación palestina, pero también con las compañeras argentinas que deben enfrentar las políticas precarizadoras de Milei. Hace 2000 años fue nombrado emperador de Roma. Estaba enamorado de su hermana y garchaban, pero en Roma. Nombró a su caballo Incitatus como cónsul, fue su asesor principal. El pueblo debería sufrir eternamente para su felicidad. Era un loco perdido, un perverso sexual. Era un pobre novato con ¿dónde está Teruel? Un demente irascible, un derrochador, un psicópata que mataba por pura diversión. No bien empezó, vació el tesoro de su imperio en Roma. Despreció al Senado y convirtió en un burdel a Roma. Aunque sea por la fuerza, voy a imponerles mi ley. El pueblo muerto de hambre respondía: métete por el orto tu ley. Caligula finalmente pensó en huir a Egipto, pero un complot acabó con su vida. Senado y la guardia que los protegía le clavaron una a una 200 puñaladas. Qué importante es estudiar historia. Y que nunca se me olvide qué mundo vine a buscar. La olla rebelde está cerca. Un verde y fuerte mar se llevó toda la hierba mala. Hierba mala. Se siente el temblor. La tierra enmujerada, enmujerada. Y se va a caer, sí, se va a caer. La cascada de agua dorada, la cascada de agua dorada. Y se va a caer, sí, mar se llevó toda la hierba mala, hierba mala. Se siente el temblor de la tierra en mujer. ¿Dónde está Tehuel? La olla rebelde. Alma, alaras, alas que pasan del ave que en vuelo anda, amalando el mantra. Alma del lugar, noche y fogata, hasta el luz y el fuego en llama, llama al alma y canta. Canta, canta y ama, vive en cuerpo y alma. Canta, son de la naturaleza manda. Alma que al tramar, tramas en mantras, hasta el luz aves alazas, salve el cuerpo y alma. Nombre a Dios o al que es amigo, fiel en sí a uno mismo, poder, cuerpo y alma. Canta, pensamiento llama al alma en mantra. Canta, que en el cuerpo un templo guarda el alma. Nostalgiosas llevo el alma por las calles de la ciudad. Gusto a campo mi silbido largo, suspirando zamba se me va. El recuerdo de mi tierra por las sombras me subirá. Y mis ojos por el cielo lejos con las golondrinas volverán. Y mis ojos por el cielo lejos con las golondrinas volverán. La montaña alimenta mi voz como el río que corre hacia el mar. Alma mía, fugitiva, golondrinas de mi corazón. Busco al fondo de la calle un cerro, pero encuentro el cielo y nada más. Que yo vaya, la nostalgia me seguirá. El paisaje por mi sangre crece y en mi boca herida cantará. Y volveré cuando el verano se derrame por el Sausal. Quiero hundirme en esos ríos turbios donde el barro huele a temporal. Quiero hundirme en esos ríos turbios donde el barro huele a temporal. La montaña alimenta mi voz como el río que corre hacia el mar. Alma mía, fugitiva, golondrinas de mi corazón. Busco al fondo de la calle un cerro. El otoño y la olla rebelde al aire. ¿Qué hace que nuestras vidas, nuestros cuerpos y nuestros deseos sean reconocidos como humanos, legítimos y posibles? ¿Y en qué medida el género y la sexualidad forman parte de los marcos de reconocimiento social? Quizás un modo de reflexionar en torno a los ideales de feminidad y masculinidad sea pensarlos como libretos culturales que están disponibles y que ofrecen una serie de ficciones a partir de las cuales nos podemos adaptar más o menos a esa serie de expectativas. En la medida en que nos adaptemos más o menos a ellos, vamos a ser legibles como mujeres o varones más o menos normales. Y en la medida en que nos apartemos de los mismos, vamos a ser arrojados a una zona de mayor vulnerabilidad. Parte de nuestro éxito social radica en nuestra capacidad para adaptarnos a esas expectativas binarias en torno al género y la sexualidad. Monique Wittig sostenía que la heterosexualidad funciona como un contrato social que se espera que cumplamos. Hay una serie de expectativas respecto de los roles que vamos a ocupar en ese mundo de la sexualidad y del género. Romper con esos roles asignados es de alguna manera romper con el contrato social e implica fracasar respecto de esas expectativas que esperan, por ejemplo, que las nenas les guste jugar con las muñecas y los varones con los autitos. Judith Butler va a comprender este entrenamiento y adoctrinamiento cultural en términos de una matriz heterosexual y va a señalar que esta matriz proyecta relaciones causales entre el sexo, el género y el deseo. Así, frente a una asignación sexual, se va a esperar la asunción de determinada identidad de género. Si bien la matriz regula la relación entre el sexo, el género y el deseo, la capacidad que tenemos todos de desafiarla radica justamente en nuestra potencia para introducir actos, deseos y modos de habitar el mundo que rompan con las expectativas de esta matriz. Pero esa ruptura comporta usualmente castigos sociales, pequeñas penalizaciones que pueden ir desde el insulto o la burla hasta la violencia explícita y la invisibilización de nuestras existencias. Esas experiencias de corrimiento no solo muestran el modo en que la maquinaria heterosexual fracasa y falla constantemente, sino que también ilumina, alumbra, otras maneras de existir que están menos disponibles y visibles socialmente. Esas otras formas de vivir la feminidad, la masculinidad y los cruces que se puedan dar entre ellas no solo amplían las posibilidades del género y la sexualidad, sino que, podríamos decir, expanden nuestras potencias de vida. Qué buena suerte es tenerte de nuestro lado, príncipe aliado, príncipe esmeralda. Me viniste a salvar, puedo matar a mis gatos si te hacen estornudar. Príncipe verde, pañuelo planchado, príncipe verde, marcha a mi lado. Me vuelve loca tu deconstrucción, tu conciencia de clase, sos un amor. Hola chicas, les voy a explicar el origen de heteropatriarcado. Heterosis patriarcado, heterosis patriarcado, heterosis patriarcado, heterosis patriarcado, heterosis patriarcado, heterosis patriarcado, heterosis patriarcado, heterosis patriarcado. Las mujeres tienen que resistir. Son fuertes, bellas, hermosas, hegemónico, patriarcado, no. Qué bien está lo de Paul Preciado, ¿oyeron? Vicente Fuentes no está tan mal, pero Chimamanda me gusta muchísimo más. Sororidad, Simone de Beauvoir. Heterosis y patriarcado, heterosis y patriarcado, heterosis y patriarcado, qué bien que está lo depreciado. Heterosis y patriarcado, heterosis y patriarcado, heterosis y patriarcado, heterosis y patriarcado, qué bien que está lo depreciado. Heterosis y patriarcado, heterosis y patriarcado, qué bien que está lo depreciado. Heterosis y patriarcado, heterosis y patriarcado, heterosis y patriarcado, heterosis y patriarcado. Sos un duende de guacamole, un duende que fuma flores. Qué fuerte que está. La sociedad evolucionó mucho en los últimos tiempos, muchísimo. La palabra desconstrucción está de moda. Ajá. Pero qué buena moda, yo entiendo su bronca. Ajá. Esto pasa hace años y es importante cuidar los modos, porque si no es más violencia. Como militante te lo digo. Ajá. Yo estoy de tu lado, ¿eh? No me veas como eres. Hola. Si querés, puedes venir a una charla que va a dar un compañero. Como quieras. Ajá. Hay una película muy buena. Tomatela. Que podés ver para entender mejor del tema. Está en Netflix. Raja. Tal vez en YouTube también. Hola. Heterosis y patriarcado, heterosis y patriarcado, heterosis y patriarcado, heterosis y patriarcado, heterosis y patriarcado, heterosis y patriarcado, heterosis y patriarcado, heterosis y patriarcado. Vola, toca, bye bye, raja. Bueno, no. Así no. Agarra tus cosas. No me estás tratando. Andate. Como me tenés que tratar. Aburrís. Yo también tengo. Me derecho, desmayo. ¿Sabes? Me deshidrato. Volá. Yo no estoy de acuerdo. Raja. Con esta idea. Tómatela. De que nosotros no podemos ir a la marcha. Imbécil. A ver, es una discusión que hay que dar. Yo no quiero estar en ambientes donde se maneja este nivel de violencia. Bye. Una categorización que es la masculinidad hegemónica. ¿Qué es esto de para ser hombre tenés que ser valiente, tenés que tener un determinado cuerpo con músculos y ser fuerte, ser exitoso en términos de dinero, ser heterosexual? La violencia es un parámetro y es una actitud que atraviesa mucho de lo que se considera ser varón o ser hombre. No, como la violencia como una forma de gestionar ciertas circunstancias o ciertas emociones. En principio muchas de estas características, salvo la violencia, no son negativas en sí mismas. No es que está mal ser exitoso o está mal ser heterosexual o está mal ser valiente y, no sé, tener actitudes temerarias o tener valentía, etcétera. No es que está mal en términos individuales, sino que lo que está mal es la obligatoriedad o ese sentido de obligatoriedad que se nos asignan los varones cuando nacemos, ¿no? Como, bueno, no podés demostrar emociones, o está mal visto, o llorar es de nena. Como todas estas categorizaciones son las que un poco se cuestionan, y es un poco la idea de preguntarse qué es ser varón si no estamos un poco cayendo en una trampa, ¿no? Porque todas estas características que les nombraba antes, muchas de esas son inalcanzables e imposibles. Entonces me parece que viene por ahí la búsqueda. Tiene una pequeña trampa la pregunta, porque no tiene una respuesta. Soy parte del colectivo de varones antipatriarcales de CABA. El colectivo es una organización política que nace en el 2010 con la idea de generar espacios de reflexión crítica a las masculinidades. Lo hacemos generalmente a partir de talleres donde nos encontramos con otros varones a pensar ciertos mandatos y privilegios que portamos los varones solamente por ser socialmente leídos así. El colectivo también tiene otras prácticas o otros espacios, como espacios culturales, donde, como varietés o paneles donde escuchamos y aprendemos otras formas de experiencias políticas, sobre todo en este rol de escucha que a veces nos hace falta, de experiencias militantes y de compañeras que vienen luchando hace muchos años. También tenemos un documental que se llama No me dejaron llorar, que cuenta la experiencia que se realizó en Buenos Aires, que fue un encuentro de varones antipatriarcales, un poco con la referencia de los encuentros plurinacionales de mujeres. Intentamos generar espacios de reflexión colectiva entre organizaciones y personas individuales sobre distintas temáticas, ¿no? Violencia, paternidad, salud, deportes, un montón de actividades y de prácticas que entendemos que están condicionadas por el patriarcado. El hombre tiene miedo de ver la verdad, ver que él era algo que no podía definir, ver que al fin su sexo pudo ser o no ser, que no era absoluto, que podía ser la flor. El hombre tiene miedo de su sexo también, y niega a la mujer que lleva dentro de él. ¿Qué flor le daré a aquel que vive sin amor? La flor de mil sexos, flor de un creador. Cuando él era muy pequeño, él sabía vivir. Todo era pureza, mamá y papá. Si después creció, subió y lloró, ¿dónde está el que se fue? Un día la farsanta, nuestra gran sociedad, le dijo mil mentiras, lo metió en un corral. Le dijo que su sexo él tenía que ocultar. La flor se marchitó, no pudo ver el dijo cómo él tenía que pensar, sentir, vivir, amar y ser un ser normal. Después le regaló el caos, la maldad y la publicidad, por fin lo convenció te engañaron, ya lo sabes, si no lo sabes también, con la pluma y la palabra y con silencio también. aunque bien bien lo sabía la bendita sociedad, que eras algo más que un sexo y tu cédula de identidad. Lo miro a mi abuelo, él era muy viril, él igual que yo, era hombre o mujer. Díganme ustedes, dueños de la moral, la voz de ese viejito es... hermano, entre este ruido actual, hermano, te lo pido, ayúdame a seguir. No esperes que te entiendan, porque lo habrían de hacer. Son solo maquinitas que no pueden fallar. Las máquinas fabrican frases para vivir y todos repetimos sin nunca descubrir. La libertad de un hombre no era de metal, la máquina triunfó, el hombre se acabó. Ustedes dicen macho, varón y qué sé yo, me meten en un molde como si fuera un plan. Para recibirme de hombre no es verdad, me tengo que pelear, no tengo que llorar. Hablar de las mujeres como cosas que hay que usar, tener la pose macha y la voz del arrabal. Pero yo bien los conozco, no me pueden engañar, tienen mucho, mucho miedo. Que lo llamen anormal. Cuando el niño te sonríe y él te quiere acariciar, cuando lloras y estás solo y no hay nadie a quien llamar, cuando mueres un instante porque estás con ella al fin, cuando abrazas un amigo que lo quieres como a Dios, están ciegos, son idiotas, o qué es lo que pasa aquí. ¿O qué es lo que pasa aquí? ¿O qué es lo que pasa aquí? Los arquitectos no pueden construir montañas. Los dueños del mundo no logran acallar las denuncias del viento. La ciencia no consigue dar con la vacuna contra la tristeza de los domingos, ni los críticos de arte distinguir el color con que la memoria recupera el rostro de los queridos ausentes. Los obispos no alcanzan a hacer milagros. Los publicistas no pueden escribir la historia. La inteligencia artificial no logra traducir la pregunta del árbol. Los ángeles no aterrizan en los portaaviones. Los ríos no cantan canciones de moda. Las radiografías no revelan los huesos del alma. Pedro Patzer. No solo las manifestaciones evidentes, brutales, de la actividad represiva del Estado, sino todo lo que rodea la normativa que se propone, las ideas que circulan. En la primera ley ómnibus estaba una cuestión que es muy grave, que es habilitar una especie de doble vara en cuanto a qué entendemos por víctimas. Aquellas personas que fueran víctimas de algún acto de violencia estatal, sus familiares pierden hasta el derecho, sus familiares o las propias víctimas si sobreviven, hasta el derecho a reclamar alguna, por lo menos alguna investigación. Entonces, todo este discurso de los argentinos de bien. Señora de ojos tristes,